calle de Sevilla un morito viene y va, si la va verde y canela. Y las mositas muy curiosas se preguntan quién será, si musa, si mutama. El verbito que morubito allá en el Cairo dejó un aré. Y la mujer para casarse, que aquí se busque será la sien. Que viene el verbito por allí, que viene el verbito por allá. Y la que no se esconda morirá por el de amor, pues tiene magnetismo en la mirada. Es este verbito Muntalé, le dijo una flamenca de botín. Y entonces la babucha se quitó, sudando larga el rotín. A jauli jauli li, a jauli jauli la, vaya camelo que se gasta el mutamá. ¡Hola los moritos gitanos! Pelan la pava, le dijeron en Sevilla los juncar, y no había buscó el morito. Como una vieja camelo le dicen todos al pasar, tú pela el lorito real. El muy tunante, torsutubante, con la mirada la hipnotizó. Le puso anilla en los tobillos y pa' su tierra se la llevó. Que viene el verbito por allí, que viene el verbito por allá. Y la que no se esconda morirá por el de amor, pues tiene magnetismo en la mirada. Es este verbito Muntalé, le dijo una flamenca de botín. Y entonces la babucha se quitó ojos, dando larga rotín. A jauli jauli li, a jauli jauli la, vaya camelo que se gasta el mutapá. Es este verbito Muntalé, le dijo una flamenca de botín. Y entonces la babucha se quitó ojos, dándole el garro. A jauli jauli li, a jauli jauli la, vaya camelo que se gasta el mundo.